aunque el corazón te diga gritos que hay en tu horizonte un nuevo sol, aunque tus deseos infinitos traten de encontrar un nuevo amor, aunque nuestros ojos no se abracen ni hablen nuestros cuerpos con pasión, aunque grites para convencerte que no queda nada entre los dos, te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque no quieras tú te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque te duela tú te acordarás de mí. Que tengas de sonrisas y quieras mostrarte muy feliz, aunque si me ves pases de prisa, yo no estoy detrás, estoy en ti. Aunque te repitas cada noche que como tu amante fracasé, que no te hacen falta mis caricias, es una mentira, yo lo sé. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque no quieras tú te acordarás de mí. Te acordarás de mí, te acordarás de mí, aunque te duela tú te acordarás de mí. Tú te acordarás.